Hola, voy a ser tu guía por la casa Museo Carlos Pellicer Cámara. El edificio ubicado en la calle Narciso Sáenz 203 en el centro histórico de la ciudad fue hogar de Carlos Pellicer Cámara, escritor, poeta, museólogo y político mexicano, destacado por sus maravillosas obras. Actualmente este inmueble es un museo, el cual puedes visitar para conocer acerca de la vida de este gran poeta, sus inicios, obras, vida y relatos. Por el exterior, la casa es una típica casa tabasqueña del siglo XIX con puertas altas, de una sola planta y teja francesa de la época. En el interior hay cuatro habitaciones en donde podrán admirarse alrededor de 1559 piezas, incluyendo muebles y objetos personales del poeta. Asimismo, existen plasmadas en las paredes diferentes frases de él. Entre ellas, destaca mucho la siguiente: "Yo escribo para mi placer personal. Jamás me he ocupado de la gente. No me importa la gente. Es mi único egoísmo. Yo mismo soy mi público, y la gloria y la popularidad me tienen sin cuidado". También destacan varios retratos y el vestido de su novia de su madre. Dormía debajo de una escalera en la cual tenía su cama, y algunos libros junto con su ropa y otros artículos personales. El poeta vivió aquí los primeros 20 años de su vida con sus padres. Habitó en esta casa desde 1952 hasta 1977, el año de su muerte.